Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 59º programa del Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis de sobra, el programa de música de películas de Radio Buñol en la 107.9. Y como un sábado más, y hasta las 2 de la tarde, vamos a comenzar con el programa de hoy, que como dijimos la semana pasada, va a ser la continuación del programa anterior que dedicamos a la música electrónica y, por supuesto, al uso que de esta se ha realizado en el cine. Por lo tanto, y siendo fieles a nuestro minimalismo, el programa de hoy lo titularemos Música Electrónica 2. Ángel Ramiro, compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya temazos que tenemos preparados para hoy, ¿eh? Pues sí, luego ya entraremos en materia. Yo estoy convencido que a nuestros oyentes pues les va a encantar. Además de Ángel y un servidor, pues hoy nos va a acompañar don Luis Vallés. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Un placer, ¿eh? Como siempre, estar con vosotros. Claro, Luis estará en los controles echándonos una mano. Pues gracias y espero que disfrutes del programa, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Y sabes que puedes colaborar cuando quieras. Y antes de dar comienzo a este eléctrico programa de hoy, os recordaré las formas que tenéis de contactar con nosotros. A ver, por un lado tenemos nuestro blog, bfmpsos.blogspot.com, donde podéis encontrar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, así como realizarnos cualquier sugerencia. Por otro lado, también tenemos nuestro correo electrónico bfmbsbs@gmail.com y también pues nuestro teléfono de Radio Buñol, el 96 250 4508. Dicho esto, ha llegado el momento de deciros aquello de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Pues si el programa anterior estuvimos con música electrónica, pues de la era dorada, por así decirlo, de los años 70, 80, 90, pues esta vez pues también tenemos pues música, pero de más antes. Ajá. ¿Tenemos que sea lo primero de lo primero? Desde 1945. Vaya hombre. Y tú dirás, alguien, ah, pero había música electrónica en 1945, pues sí. La había. La hubo, ya lo contaremos. Y bueno, repetiremos con algunos de los que ya pusimos en el anterior programa. Repetiremos con Vangelis, Cimes, Morillard, porque ellos lo valen. Correcto. Y bueno, y también pues tendremos algunos nombres nuevos. Y también incursiones de grandes de las bandas sonoras en la música electrónica, como ajá, James Horner y Jerry Goldsmith. Vamos, que un plan completito. No se caracterizan mucho por este tipo de música, pero también lo hacen, han hecho. Y cuando se ponen lo hacen muy bien. Lo hacen bastante bien. Pues nada, ¿y qué más tenemos? ¿Tenemos pequeña pantalla, no, Ángel? Sí, también tenemos pequeña pantalla. También pondremos ahí una música bastante interesante. Y acabaremos también con una canción también electrónica, como no podía ser de otra manera. Pues nada, vamos a meternos en harina, ¿no? En harina electrónica. En harina electrónica, vamos con el primer tema. Thank you. ahí teníamos. ¿Y por qué hemos elegido este tema, Ángel? Pues esto que hemos escuchado es la banda sonora de Recuerda, que es la primera música, la primera película con instrumento electrónico, el theremin, que se ha podido oír. Eso es... Sí, es un instrumento enteramente electrónico, ¿no? Sí, así es, el primero, que además es un instrumento que se toca sin tocar, porque consiste en dos antenas, a las cuales pues la mano del ejecutante pues va modulando el sonido y creando pues unas notas u otras. Ajá. Es algo muy curioso. Y bueno, y esto es de Miklos Rosa, el gran compositor de Ben-Hur y otras tantas películas históricas. No podía ser otro, el innovador, de haber un estudioso. Pero esta película es de Hitchcock. Uh-huh. Es una película de intriga, de suspense, y que además pues tiene elementos oníricos, y por eso el theremin lo refleja muy bien, ¿no? Porque es un misterio que hay tremendo, de un hombre que ha perdido la memoria y no puede recordar si ha cometido un asesinato o no. Ah, amigo. Entonces pues tratan de hacerle recordar, y hay una secuencia de un sueño que la diseñó Dalí. Ajá. Sí, Dalí en Hollywood diseñó ahí con ciertas figuras suyas muy de Dalí, cosas así de su estilo surrealista, que queda muy muy curioso, muy en pantalla. Y bueno, y todo esto, pues, actores, Gregory Peck, Ingrid Bergman, director Hitchcock, Dalí, el theremin, Miklos Rosa. Miklos Rosa, aquí de todo. O sea, éxito esta película seguro, es, sí, vamos. Una película muy recomendable. Sí, muy bien. Y bueno, claro, como hemos visto, es el theremin, pero mezclado también con orquesta. Claro, y además es un instrumento que, pese a ser enteramente electrónico, mezcla muy bien, Mezcla muy bien. Con la sonoridad de la orquesta y da un matiz interesante en el sonido, Sí. Pero claro, ¿cuándo fue la primera banda sonora enteramente por instrumentos electrónicos? Supongo que vendría un poquito más tarde, ¿no? Un poco más tarde, en el año 56, que es la película de ciencia ficción Planeta Prohibido. Uh-huh. Pero en este caso la música no la hicieron músicos, la hicieron ingenieros, que es lo que habían creado pues esos inventos osciladores y diversos aparatos electrónicos capaces de reproducir distintos sonidos sintetizados. Entonces, esta película, Planeta Prohibido, es la primera banda sonora, la primera película que tiene la banda sonora íntegramente electrónica. Íntegramente electrónica, pero claro, ya te he dicho que no son músicos, no son ingenieros, entonces pues es tremenda la banda sonora, ¿no? Te puedes imaginar, vamos a escuchar un fragmento pequeñito, porque poner más sería demasiado. Sí, vamos a escuchar alrededor del Altair, ¿no? Alrededor de Altair, la estrella Altair, bueno. Bueno, pues ahí teníamos una pequeña muestra, ¿no? Sí, es que es todo así, o incluso más desagradable, ¿no? Con ruidos tremendos, ¿no? Por eso son ingenieros y no músicos, ¿no? Sí, sí, claro, es que además toda la película es así. Pero luego, o sea, hemos visto la película y no queda tan mal, ¿verdad? No, el caso es que la película pues se deja ver, de hecho es un clásico de la serie B de ciencia ficción de los años 50, está muy bien, y de vez en cuando la echan por la tele, pero es que es eso, todo el rato pues es este tipo de sonidos, sin parar, y bueno... y el reparto cuenta con, agárrate, Leslie Nielsen. ¿El gran Leslie Nielsen, este hombre de pelo blanco que siempre hace películas de chiste? Sí, sí, sí, pero en un papel serio, es el galán de la película, además. Ah, cuando era joven, ¿no? Además es muy curioso verle, ¿no? Leslie Nielsen, tenía el pelo igual. Sí, sí, pero moreno. Sí. La verdad que está muy bien. Bueno, pues era la primera película íntegra, con la banda sonora íntegra de música electrónica, y hemos querido reflejarlo. Vamos con un poquito de... Un poquito de calidad. Sí. Vamos a ir a alguien que no necesita que hablemos mucho de él, que es Hans Zimmer. Sí. Es sobradamente conocido. Y bueno, y lo que le dio la fama, de hecho, Hans Zimmer, fue, yo creo que esta película. Sí. Fue con lo que más o menos salta a la primera plana de los compositores cinematográficos. Sí, sí. Es Rain Man. Rain Man. Correcto. Esta película de Barry Levinson, protagonizada por Tom Cruise y por Dustin Hoffman. Que hace un papelón. Qué papelón. Sí. Además, creo que le dieron el Oscar a él, ¿no? Sí, sí, sí, se lo dieron. Hace un papelón, vamos, grandísimo, de este deficiente, ¿no? Deficiente. Sí, exactamente. Psíquico, ¿no? Autista, creo autista, que recuerdo. ¿No? Sí, señor, sí, señor. No, pero autista, pero al mismo tiempo que, tiene una habilidad matemática asombrosa. Sí, sí, exactamente, sí, se aprende algo... la guía telefónica. Sí, sí, entero. Es algo asombroso, sí, hombre. Bueno, y lo que vamos a escuchar es En la carretera, un tema muy muy bonito, muy muy fresco de Zimmer, que como muy bien ha dicho Ángel, pues es uno de sus temas más característicos y que posiblemente le ha llevado al estrellato, porque a partir de aquí le han venido muchas ofertas, tanto para hacer este tipo de música como obras grandes, ¿no? Obras ampulosas como puede ser Pirata del Caribe, sí, o... más épica, Gladiator. Sí, Gladiator, por claro. ejemplo, ¿eh? Pero empezó con este tipo de música y siempre le hemos dicho y lo diremos, es el Zimmer que a nosotros nos encanta. Sí. Pues vamos a escuchar este En la carretera, de Hans Zimmer. Bueno, pues ahí teníamos En la carretera de Hans Zimmer para la película Rayman, ¿no? De Barry Levinson. Película muy muy bonita, muy entrañable, como hemos dicho, con Dustin Hoffman en el papel de ese autista y su hermano Tom Cruise, ¿no? Que creo que le da un repasito interpretativo, pero bueno, esa es mi opinión. Sí, es, de hecho, es una película de road movie que se llama, es una película que transcurre en la carretera, por eso el tema este, que va muy bien para cuando van los dos en el coche y todo eso, ¿no? Recorriendo el oeste americano, porque claro... Hay que viajar, recorrerse el país entero, pero como tiene miedo a volar el pobre Rayman, pues no tiene más remedio que en el coche. Bueno, pues vamos a seguir con el programa. Recordar que hoy se lo dedicamos a la música electrónica 2, como sabéis. Y vamos a meternos pues de lleno con uno de los grandes, tanto compositores como directores, ¿no? Que han utilizado la música electrónica. Maurice Jarre, Ángel. Sí. Maurice Jarre, ya lo comentamos en su momento, director, compositor de Lones de Arabia, compositor de Otto Zivago, hombre consagrado que de repente pues le pilla por banda Peter Weir. Es el gran Peter Weir. Gran director Peter Weir, y le pide que haga bandas sonoras electrónicas. Y las hace, y muy bien. Muy bien. Bueno, los que nos escuchasteis la semana pasada, visteis que pusimos cuatro películas de Peter Weir, de este gran director australiano, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hoy vamos a poner otra. Sí. En este caso, pues vamos a poner El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Una película que a mí, pues de verdad que me gustó mucho en su momento. Luego la he visto otras veces y ya no me ha parecido tan interesante, pero en su momento sí que me gustó. ¿Eso te gusta cuando eres un adolescente? ¿Cómo pasa? Y estás ahí en el instituto padeciendo algunos profesores y tal, y dices, ¿no podrían ser como este? Como sí. el Robin Williams de... Sí, en el papel de John Keating, el maestro Keating, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene una relación pues poco menos que fraternal, ¿no? Con los alumnos, que acaban todos pues venerándolo. Y bueno, y porque, claro, como tiene unos métodos pedagógicos un poco diferente al resto, y encima es un centro pues muy disciplinado, ¿no? Pues poco que menos que el director quiere echarlo. Bueno, acaba por echándolo. No queremos contar más, ¿no? Pero, y luego, pues los alumnos se rebelan contra esta situación, contra esta injusticia. Y justamente es en esa rebelión donde se escucha esto que vamos a oír a continuación, ¿verdad? El tema del triunfo de Keating. Y que recuerdo así la frase famosa de oh, mi capitán, ¿no? Cuando se quiere despedir. Y sale un joven Robert Sean Leonard, ¿no? Que es, para los que vemos la serie House, Dr. Wilson, ¿no? Dr. Wilson, sí. Que me encanta desde entonces, ¿no? Y nada, y es un tema muy, muy bonito que vais a reconocer, con un sonido, con las gaitas eléctricas, ¿no? Y bueno, y queda muy, muy bien. Seguramente lo habréis escuchado muchas veces. Vamos a escucharlo, Luis. Vamos allá. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos la música de Maurice Jarre, ¿no? Para el Club de los Poetas Muertos, justamente pues para evocar el triunfo de Keating, ¿no? Profesor Keating. Profesor Keating. Bien, y ahora nos vamos a un peliculón, ¿no? Sí. Un peliculón oscarizado. Oscarizado y con una banda sonora que la conocemos todos. Que impresionó en su momento muchísimo. Muchísimo. Banda sonora, y que no van a permitir, no vamos a poner la que todo el mundo conoce. Carros de fuego. Estamos hablando de Carros de Fuego. No, correcto. Vamos a poner el tema principal, ¿no? La pusimos cuando dedicamos el programa a deportes, pero está cargado de grandes temas, ¿no? Pues sí. Y uno de ellos es el tema de Eric. Es uno de los corredores. Uno de los corredores, correcto. Y que nada, que a mí es uno de los que más me encanta, junto con el tema principal. Por no decirte que casi me gusta más. ¿No? Mm. Sí, hombre, también está el otro tema, el tema de Abraham. Uh-huh. Y bueno, pues realmente vale la pena en estas bandas sonoras no detenerse únicamente en los temas principales, por mucho que sean los más conocidos. Hay que ponerlos todos porque vale la pena. Uh-huh. Pues vamos a escuchar este tema de Carros de Fuego, el tema de Eric. Y ahí viene Curro con los caballos. Por lo tanto, estamos en Pequeña pantalla. ¿Y qué vamos a poner, Ángel? Pues en nuestro espacio dedicado a la música de televisión, no podía faltar una de las bandas sonoras más destacables de series de televisión electrónicas. Pero, quiero decir, una de las bandas sonoras electrónicas más destacables de series de televisión. Porque la serie también es un poco eléctrica, ¿no? Sí, vamos, la serie va por televisión, fíjate, figúrate tú, si es electrónica. Sí, sí. que es Corrupción en Miami. Corrupción en Miami, ese de Don Johnson, ¿eh? Ahí todo, todo guapete. Sí, que causó sensación con su ropa, de hecho, que era un estilo. Sí, sí. La ropa, a partir de ahí, la gente iba al Corte Inglés y decía, yo quiero unos pantalones como los que lleva este tío, unos pantalones de pintas, unos zapatos náuticos, un tal, y entonces el estilo de Don Johnson se hizo popular, sí, sí. Pero bueno, el moreno, ¿no? Esta serie pues fue creada. Las series son creadas, tiene un creador que es el que establece la línea principal de la serie, por un tal Anthony Jerkovich, y productor ejecutivo, un nombre bastante conocido hoy día, Michael Mann, el director de Heat, El Último Mohicano, La Propia Corrupción en Miami, versión moderna. Correcto. Sí, es curioso, ¿no? Y ahí fue donde Michael Mann pues se forjó. Y la música, ya te digo, de Jan Hammer. Música de Jan Hammer, que es compositor checo, nacido en Praga, que se fue a Estados Unidos cuando llegó la famosa invasión soviética, el 56, perdón, de 68, la invasión esta famosa de los tanques. Se fue a Estados Unidos y ahí hizo carrera, sobre todo en televisión y colaborando en producciones de músicos como Mick Jagger o gente así, ¿no? Jeff Beck también, o sea, gente importante del rock. También ha hecho pues música de videojuegos, ha hecho álbumes él solo, o sea, igual que Evangelis hace álbumes, Evangelis, pues yo qué sé, pues el Opera Soas, el tal, el cual, pues este tío también. Ajá. Y bueno, es menos conocido que figuras como Evangelis o ya Michel Jarre, pero al mismo tiempo importante, ¿eh? Ha estado ahí, ha hecho lo suyo. Y bueno, y concretamente su trabajo en esta serie pues muy importante también. Desde luego es una música tiene que... Tiene temas muy buenos, es que, no solo el principal. Sí, ¿eh? Sí, y sobre todo y el principal, vamos, lo conocemos todos, vale, seguro. Vamos a poner. Le hemos tareado, le hemos cantado y yo recuerdo ir al cole porque, no sé, de los 84. O sí, y ir tatareándola. Pues sí, vamos a escuchar el tema principal de Corrupción en Miami de este Jan Hammer. Corrupción en Miami. Y seguimos con el cine. Recordad que estamos en Música Electrónica 2. Hoy todo el programa, hasta las 2 de la tarde, escuchando solfeo del bueno, pero eléctrico, Ángel. Electrónico, sí. Bueno, vamos ahora con una película pues bastante simpática. Tutsi, una comedia pues muy graciosa, protagonizada por también Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que se sale, ¿eh? Se sale ahí. Qué gran actor. Sí, luego comparte protagonismo con Jessica Lange. Y bueno, es de destacar pues esta película... Pues el papelón que hace Dustin Hoffman, porque hace además de mujer. De mujer, sí, sí, sí. Y además de mujer muy graciosa. Sí, así, con esas gafitas, ese pelo que lleva. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Puede ser un retrato, me perdonan las mujeres, con todo el respeto, de la típica maruja? No sé exactamente, es una cosa rara. No le da su propia personalidad. Sí. Es una mujer, se supone, independiente y al mismo tiempo muy clásica. Es algo muy muy curioso. La gobernanta del hospital le da un carácter muy, muy divertido, sí, sí. Y bueno... música, pues, de Dave Grusin. Este no habíamos puesto hasta ahora nada, creo, ¿eh? Muy poco. Muy poquito, ¿verdad? Pero bueno, ha hecho bandas sonoras bonitas como la de los Goonies. Un lugar llamado Milagro, La Tapadera. La Tapadera, la película esta de campeón, de boxeo. Sí, sí, vale. Bueno, que es un... Sí que nos lo pidió un oyente, no lo pidió. Pusimos, no recuerdo la película, pero sí que era una película de Robert De Niro y ¿cómo se llama esta? Billy Mary Street. Un tema de amor, una película de amor. No sé cómo se llamaba la película, pero sí que nos la pidieron un oyente. Ya sé cuál es, sí, nos la pidieron, ¿eh? Sí. Pues se nos ha olvidado. No recuerdo cómo se llama la película. Pero sí, era de dibujos y la música. Estaba bien, era bonita. Está muy bien, sí. Pues vamos a poner otra que también es bonita. Pues sí, vamos a poner... Electrónica, ¿no? Sí, y muy simpática. Vamos con ella, con La vida de un actor, de Dave Grusin, para la película Tutsi. Thank you. Pues ahí teníamos la banda sonora de Tutsi, de era, Sidney Pollard. Era música jazz de los 80, este jazz con sintetizadores, uh-huh. que tanto que ahora parece que no está tan en boga, pero entonces se usaban muchas películas. Y bueno, seguimos en los... no en los 80, nos vamos un poco antes, en el año 78, uh-huh. y precisamente pues hablaríamos aquí de una de la gran irrupción de Giorgio Moroder, uno de los grandes gurús del tecno, uh-huh. en la música de películas, la película Expreso de Medianoche, uh-huh. de Alan Parker, no sé si la habréis visto, es una película bastante dura, uh-huh. Es tremenda, de un hombre que le pillan con droga en Turquía y le meten a 30 años de prisión, y no 30 años de prisión y ya cualquiera. Está, sino además en una prisión espantosa, o sea, donde ahí es horrible, en un espanto, ¿no? Esta película, pues a Turquía le sentó muy mal que se hiciera, pero está basada en un hecho real, uh-huh. hecho. Por cierto, el guión de Oliver Stone. Amigo. Fue uno, ahí empezaba Oliver Stone a meterse en el cine como guionista. Ajá. Curioso, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar este tema de persecución. Es un tema de Giorgio Moroder. Bueno, ¿y no sonaba de algo? De algo, sí, sí. Oyentes de Radio Unión, creo que esto les suena bastante. Totalmente, es una sintonía que tenía el amigo Sota, ¿no? Sí, señor, aquí Ricardo Navarro en el programa Los Ultras del Deporte, quien lo hacía los lunes, aquí después de la jornada deportiva, pues resumía todas las noticias con esta sintonía. Bueno, mira, una cosa más que sabemos. De acuerdo, pues es el Expreso de Medianoche, de la película de Expreso de Medianoche, de Giorgio Moroder, ¿no? Sí, la película de Alan Parker, el compositor Giorgio Moroder, el rey del tecno, en los años 80. Bien, y ahora nos vamos a al rey del tecno, a la película del rey del mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Titanic, obviamente, ¿no? Sí, señor. Titanic, 13 Oscars se llevó, algo así, una burrada. Y porque no había más, ¿no? Sí, vamos. Bueno, una película pues espectacular, ¿no? De James Cameron, que contó con una música pues no menos espectacular de James Horner. Vocalizado James Horner, que lo ganó. Ahí ya sabemos que Cameron había contado con Horner para Aliens, se enfadaron, riñeron, y a partir de ahí pues luego vio James Cameron, se arrepintió de haberse enemistado con Horner al ver su trabajo en Braveheart, que fue tremendo, ¿no? Y además a James Cameron le gustaba mucho la música celta. Sobre todo Enya, ¿no? Sí, y entonces pues le llamó para esto, ¿no? Hizo las paces, y ahí que se fue pues Horner a hacer la música de Titanic. Y de hecho lo de Enya, pues la idea de James Cameron era en principio pues contar con Enya. Con Enya. Pero no pudo ser, Enya no quiso, así que le dijo a Horner, oye, pues no me podía hacer algo en plan Enya, tal vez. Y ahí Horner dijo, bueno, va, mira, algo, ¿eh? Venga. Era curioso, ¿eh? Porque hablamos de un Horner en la cresta de la ola, ¿eh? Totalmente. Y había hecho, el año anterior había hecho, como hemos dicho, Braveheart. El año, dos años antes había hecho Leyendas de Pasión. O sea, su mejor nivel, sin duda. Sí. Llevaría Apolo 13, o sea, que estaba ahí en su mejor momento. Y nada, pues, y haciendo caso a James Cameron, pues comienza a hacer una banda sonora muy, muy, muy, muy, no diría compleja. Simple, pero a la vez variada. Muy variada, muy sí. Muy variada. Tanto con partes orquestales, con partes sutiles, como con la utilización de instrumentos electrónicos. Parte celta también, su parte celta, elector celta, digamos. Sí, sí. Ahí imitando gaitas o los flautas celtas y todo esto de Irlanda. Bueno, pues vamos a escuchar pues el tema Saliendo de Puerto, donde se aprecia pues un poco todo lo que estamos diciendo, este influjo celta y este parecido con Enya. Lo vais a ver enseguida. Thank you. Qué banda sonora, ¿eh? Tremenda banda sonora. ¿Cómo fusiona los...? Todo eso, ¿eh? Todo lo que hemos dicho lo ha fusionado de una manera perfecta. Vamos, Horner a gran altura. Desde luego. Pues nada, para acabar con este programa de Electrónica 2, Ángel, pues tenemos una de las bandas sonoras buenas con otro de los grandes, ¿eh? Sí, sin duda. El gran Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, también haciendo incursiones en este mundo. Además, una incursión que le salió muy bien. Hablamos de la película Hoosiers. Más que ídolos, ¿no? Sí. Así se tradujo en España. Es esta película del equipo de baloncesto, uh-huh, de un pueblo perdido de Indiana que uh-huh consigue pues ganar el campeonato estatal. Correcto. Hay una escena que me gusta mucho, ¿eh? Cuando llegan a la final, llegan a una cancha enorme, ¿no? Y el Jim Hammond, que es el entrenador, le hace medir la distancia, ¿no?, que hay del suelo al aro. Y hay 3 metros 13 o lo que sea, no sé, realmente no sé. Y se quedan todos asombrados. ¿Ves? La misma altura que tenemos nosotros en nuestro pabellón. O sea, que no se impresione esto, que está a la misma altura. Que el diámetro es lo mismo, la pelota es la misma y no vamos a tener ningún problema. Una parte muy, muy bonita de la peli. Ahí hace un gran papel Jim Hammond, también en un papel de un fenomenal entrenador, ¿no? Uh-huh. Que sabe motivar a sus chavales, uh-huh, y que los quiere mucho. Ya que hemos hablado antes del Robin Williams de la película El Pueblo de los Muertos, pues aquí tenemos también a otro gran, ¿cómo se llama? No sé cómo llamaría, un pedagogo. Pedagogo, por decirlo. Sí, un animador. Sí. Y nada, y también hace un papel muy bueno de Dennis Hopper. Sí. Es ahí el padre borrachuzo. El padre borrachino de los chavales. De segundo entrenador, ¿no? Tiene segundo entrenador y llega un momento en el cual pues quiere implicarle más. Sí, sí, sí. Y entonces se autoexpulsa. Y ahora te quedas tú. Ahora, arréglate. Pero hombre, nada, tú mismo. Confío en ti, ¿no? Y se llevó el Oscar, Dennis Hopper, uh-huh, al mejor actor secundario. Sí, es que pues, lo borda. Uh-huh. Lo borda. En fin, y Hammond un grande de todas maneras, sí, también. Sí, desde luego. Bueno, en fin. Tanto en papeles principales como secundarios. Es un camaleón, ¿no? Esta película es estupenda, realmente. Uh-huh. Es una de las películas deportivas más motivadoras que existen, uh-huh, en mi opinión, vamos. Y de hecho, pues en Estados Unidos pues se usa mucho los entrenadores presidentes a poner a sus chavales para que vean, ¿no?, lo que es la superación y lo que es no tener miedo, uh-huh, te enfrentes contra quien te enfrentes. Uh-huh. Y la música, no los está, menos. Está a la altura. La música ayuda mucho a esto. Yo no sé. Yo, si tuviera un equipo de baloncesto y entrenara a chavales, te aseguro que les pondría esto, ¿eh? Desde luego. Les pondría esto para motivarles, porque además es que... De hecho, le hemos escuchado en pabellones deportivos, le hemos escuchado este tipo de música. Y queda muy bien. Uy, queda fantástica. Desde luego, vamos a decirlo, Ángel, y vamos a ponerla. Vamos a poner esta música de la película Hoosiers, Más que ídolos, de Jerry Goldsmith. Y el tema es, ¿lo hiciste bien? forma de acabar, ¿no? Pues sí, sí, nos hemos venido arriba. Sublime, sublime. Y estábamos comentando fuera de micro, ¿sí?, que esto imita de alguna manera los sonidos de un pabellón de deportes. Fíjate bien, sí, el sonido de rítmico, uh-huh, de que es como un balón botando sobre el parquet. Sí, pam, pam, pam. Además que nos fijamos y sonaba como a balón. Yo como que balón, a lo mejor han cogido un igual, bote, lo han grabado y luego lo han reproducido. No me extrañaría, es que es una pasada. Sí, sí, queda fantástico. Bueno, recordad que hemos dedicado este programa a la música electrónica 2 y nada, y os recomiendo, por favor, que no os perdáis el de la semana que viene. ¿Por qué? Porque voy a anticiparlo, Ángel. Sí. Vamos a hablar de uno de los compositores actuales que... Mira, ahora son las dos. Uh-huh. Uno de los compositores actuales que están en la cresta de la ola. De hecho, yo creo que va a ser el gran talento de este siglo y venideros. Hablamos de Alexandre Desplat. Ha ganado el premio recientemente a compositor del año, precisamente. Sí. Posiblemente el nombre a la mayoría de vosotros no os diga absolutamente nada. Pero por eso estamos nosotros aquí, para poner música de él, para acercar ola y que dentro de 15, 20 años... Ojalá, cuando digamos Alexandre Desplat, se nos llene la boca como cuando decimos John Williams, ¿no? Ojalá. Yo creo en ello y para ello hemos preparado un programa para la semana que viene buenísimo. Ángel. Buenísimo. Pero el mérito no es nuestro, de Alexandre Desplat, por supuesto. Desde luego. Nosotros simplemente nos hemos limitado a escuchar su música, a disfrutarla. Y a seleccionarla. Hacer una selección, pues, digamos, que consideramos nosotros, pues, bastante... variada, como lo que intentamos poner siempre aquí en El Bueno, Feo y el Malo, que tengan momentos de todo, minimalistas, porque tienen momentos minimalistas, expresivo, con esas melodías preciosas, y enérgico también un poco, que bueno, que escuchemos, que pasemos una hora, pues, a gusto de todos, ¿no? Pues sí, y bueno, vamos a cerrar pues el programa y de música electrónica, que nos lo hemos pasado muy bien. El anterior me consta que hubo gente que le gustó mucho, uh-huh, así que, oye, pues ¿tienes hambre? Dos tazas. Sí. Y bueno, vamos a acabar también con un tema electrónico. En este caso, una película electrónica, por así decirlo. Sí, todo electrónico, iba todo, sí, electrónico. Bueno, es una película de amor, uh-huh, electrónico. ¿Entre una mujer y una máquina? Sí, bueno, es un triángulo amoroso, ajá, de un hombre, su ordenador y su novia. ¿Y acaba ella enamorándose del ordenador? No, el ordenador de ella. Bueno, es una historia un poco rara, porque en realidad el ordenador le hace de ¿cómo te diría yo? Es como un... no sé, como un pigmalión, ¿no? Como un algo así. O sea, ella se el ordenador hace música. Es un referente, ella es un referente para el ordenador. El ordenador le hace, ella es música, uh-huh, es vecina del chaval este. Correcto. Y ella se pone a tocar el cello, el famoso minuet de Bach, y sí, el ordenador le contesta. Le va contestando. Y entonces se piensa ella que es el chaval que hace la música. Sí, ¡ay, sí, qué música más bonita, tal y cual, no sé qué! Una pasada, tal y cual, tenemos que repetirlo, ¿no? Y es el propio ordenador el que la reproduce. Es el ordenador que lo está haciendo, y el ordenador, de hecho, pues se enamora, ¿no? Y, ajá. Y bueno, en fin, es como Cyrano de Bergerac, ¿no? Le hace un poco así el ordenador, ¿no? De Cyrano de Bergerac al chaval, ¿no? Y al final, pues eso, hay un pequeño conflicto y tal, pero bueno, se resuelve todo felizmente, ¿eh? Uh-huh, claro. Y vamos a escuchar, pues, la canción que cierra la película, que se llama Together in Electric Dreams, uh-huh, en la película Sueños Eléctricos, que es también de Giorgio Moroder, junto con la Human League, uh-huh, ¿eh?, que es el grupo que la interpreta. Pues vamos, pues, a... Pues nada, vamos a despedirnos con ello... En primer lugar, Luis, gracias por haber estado hoy a los controles. Gracias a vosotros y gracias por ilustrarme en este mundo que andaba yo un poco perdido en la música electrónica, ¿eh? Pues nada, Ángel Ramiro. Pues un placer y hasta la semana que viene. Mira, yo me despido también con esta canción, Julio Payas. Recordad que se os quiere. Nos vemos.